Hola, por medio de esta presentación conocerás los instrumentos utilizados para cuidar la salud bucal. La salud bucal consiste en mantener nuestra boca libre de enfermedades. Una boca sana está estrechamente relacionada con una adecuada higiene bucal. La higiene bucal implica cepillado dental y limpieza de la zona interdental. El cepillado dental es el proceso de mayor importancia en la realización de la higiene bucal. En él se utilizan el cepillo de dientes y el dentífrico o crema dental. Durante varios siglos, el cepillo de dientes ha servido a la humanidad para remover la placa y los residuos de comida que quedan en la boca. Ellos han variado en formas y tamaños con el pasar de los años, y hoy en día hay muchísimos modelos disponibles. Sin embargo, se dividen principalmente en dos tipos, los manuales y los eléctricos. Indistintamente del cepillo que utilicemos, necesitamos un dentífrico para ayudar a combatir las bacterias. Básicamente, los dentífricos contienen compuestos químicos que se desgastan mediante la fricción del cepillo con los dientes. Comúnmente, los encontramos en forma de crema o pasta. Sin embargo, ellos también están disponibles en polvo y geles. Hasta hoy en día, ningún cepillo de dientes es capaz de eliminar por completo la placa interdental. Es por ello que la limpieza interdental se realiza básicamente para eliminar dicha placa. Los instrumentos destinados a limpiar la zona interdental son el hilo dental y el cepillo interdental. Sin embargo, la utilización de los mismos varía según el paciente.